Misas XHUDEM, 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, jueves 5 de junio, estará hablando sobre el golpe de Estado en Tailandia y también haremos una comparación con lo que sucede en nuestro país, en México, al día de hoy. Y bueno, pues como siempre, los esperamos a participar en vivo con nosotros al 8336-6162 y 8336-4203. Hoy me acompañan Ana Fernanda Cadena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Saludos desde México, desde Monterrey. Gracias, gracias. Exacto. Y Fabián Espinosa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, Juan Carlos, ¿tú? Bien, bien, gracias. Oye, pues hay que platicarle hoy al público, para los que apenas nos estén sintonizando, que el día de hoy Globales tiene el don de la bilocación, ¿verdad? A ver, a ver. Estamos transmitiendo simultáneamente desde Monterrey, Nuevo León, y de Tailandia, ¿verdad? Así es, todavía. Sí, de hecho, me tuvieron que sacar de la discoteca arrastrado, porque aquí son las 5 de la mañana. ¿Qué tal la fiesta por allá? De hecho, se acabó la fiesta, pero ya estamos aquí trabajando, al pie del cañón. Excelente. ¿Cómo están? ¿Cómo está la cosa por allá? Pues hoy es un día muy caluroso aquí en Monterrey. Tenemos un cielo muy despejado, nubes claramente de verano. Ajá. Y el clima se siente como empieza a subir la temperatura, como nos empieza a llegar el fuego a los tobillos tal vez, y no sabemos para dónde va esto. Claro. Es probable que ahí haga más calor, ¿no? Sí, estamos en calor. Pero bueno, como les platicaba, de hecho, hay un toque de queda en este país. Uh-huh. Y definitivamente que las cosas aquí se cierran a la medianoche. Y bueno, es 5 de la mañana, ya otra vez empieza la actividad. Y bueno, lo que sucede es de que tenemos ahorita técnicamente un gobierno militar. Una junta militar, ¿verdad? Una junta militar que está... bueno, llevan desde el 22 de mayo que tomaron el poder, y bueno, esto se supone que es para el bien del pueblo, como siempre. Siempre es bueno escuchar. Y ahorita les platicaré, ya salieron en televisión esta gente y ya dieron un programa de lo que va a suceder. Entonces, pues bueno, hay que platicarle al público durante la próxima hora está pasando y cómo se asemeja con nuestro país. ¿Cómo ven? Excelente. Estábamos leyendo, Juan Carlos, que en una de esas situaciones en que la realidad imita al arte, en algunas congregaciones o en algunas protestas en Tailandia están usando el símbolo de esta película de los Juegos del Hambre. Así es. Como símbolo de protesta. Sí, de hecho te das cuenta de alguna forma que ya la televisión internacional, la televisión extranjera, pues ha influido mucho en la cultura. De hecho, es una de las características de las diferencias culturales y económicas de Tailandia, en donde, pues sí, tres dedos quieren decir no contra la protesta, más justicia y fuera los militares. Y básicamente, pues influenciado por esta película de Hollywood. Y ahorita pues iría platicando que una de las características del golpe de Estado es que se está efectuando yo creo, desde arriba, desde el para tratar de evitar una separación, un golfo mayor entre clases sociales, que es hasta cierto punto lo que ha disparado las protestas y que hayan tenido que intervenir en la sociedad, ¿no? Para poner un freno a estos cambios que han venido realmente también a la estructura social del país, ¿no? Tú sabes que estas partes acá del mundo son muy colectivistas, son muy comunitarias, son muy de mucha masa. No hay ese individualismo tan marcado que tenemos en Occidente, ¿verdad? Exacto. De alguna forma, este golpe de Estado va específicamente a eso, a desde arriba tratar de evitar un repite oligárquico como tenemos en México o Estados Unidos, para en una forma decir, bueno, pues le pega el tablero el rey, aunque abiertamente no es él, pero el ejército, pues si tú checas todavía en internet, está con lealtad principalmente al rey, y el rey yo creo que lo que está tratando de hacer es meterle un freno a ese desajuste oligárquico que está empezando a proliferar en Tailandia, y bueno, creo que lo está haciendo claramente también, ahorita hablaremos, para tratar de eliminar de una vez por todas la nociva influencia de este Shinawatra. Es un presidente que fue removido por un golpe de Estado en el 2006. Así es. Y que de hecho está en exilio ahorita en Dubái. Escogió bueno, modestamente, ¿verdad? Para exactamente. Ahora, te preguntaría, ¿te suena que estás en el mundo de las estrategias? Podría decirte que es sacrificar el castillo para matar al rey, ¿no? Para deshacerse del rey. Mira, es una buena pregunta porque, de hecho, el militar este que ahorita está al frente, pues fue enfrente de la institución de la monarquía, o sea, el rey no agarró una espada y le puso la espada en el hombro como hacían en la Edad Media con los caballeros feudales, sino que lo que sucedió es de que este militar sí se hincó frente al cuadro del rey y la reina, o sea, al dibujo, a una foto. Y bueno, esto pues básicamente te está diciendo que la institución de la monarquía sí se está respetando. Ya. Y es la que está de alguna forma dándole legitimidad al golpe. Ok. Pero para que esto sea una pregunta, pues dicen las buenas lenguas que el rey no se presenta físicamente, primero que nada, porque está muy viejo. ¿Se conoce su ubicación? Creo que vive en Bangkok, sí. No, pero después del golpe de Estado, ¿se le ha visto? No, el señor está guardadito porque está muy viejo. Ok. De hecho, dicen que no se presenta por la edad. Yo tengo otra teoría que por ahí me pasaron, que realmente se está planeando una sucesión monárquica. Ajá. Y que de hecho una de las principales razones por el golpe, ya acá desde arriba, es que van a aprovechar ahorita que está levantando al gobierno parlamentario, y van a aprovechar para meter al hijo del rey durante el proceso que dure la junta. No sé si me explique. Sí. Ahora, ahorita que hablas de legitimidad, la prensa estuvo publicando el día de hoy y ayer que tanto China como Vietnam, que son vecinos de Tailandia, han expresado su apoyo y reconocen a la junta militar que está actualmente en el poder, ¿verdad? Bueno, sí, porque ahorita te platicaré lo que básicamente salió a decir el militar en la televisión. Me tocó escuchar las declaraciones, tradujeron, no hubo ahí subtítulos en inglés. Yo creo que también quería la junta que los extranjeros y los turistas se diesen cuenta de lo que iba a suceder, porque tú sabes que aquí está lleno de turistas, y obviamente que los chinos y demás asiáticos pues están legitimando también a la junta, pues tener que hacer negocio con ellos. Porque ya la Junta estabilizó que va a estar en el poder por lo menos un año. ¿Al menos un año para como transición? Sí. Ahí propusieron un plan de 3 pasos. Uh-huh. Y en el 3er paso, pues técnicamente ya están regresando al orden constitucional. Pero como tú sabes, acá pues hay que hacer negocio. La economía no se va a detener. Y pues los chinos tienen que seguir recibiendo los pedidos de arroz que ya hicieron a Tailandia, ¿no? Que es, o era, la potencia exportadora de arroz del mundo. Y es un país muy próspero en general, ¿verdad? Pues sí, fíjate que ha venido creciendo económicamente desde los 90s, 80s. Uh-huh. ¿Era del grupo de los tigres asiáticos? Era del grupo de los tigres asiáticos, exacto. Y bueno, ahora forma parte de ASEAN, uh-huh, que es esta organización de países del sureste asiático. Pero bueno, la prosperidad hasta cierto punto se ha venido acumulando en no tantas manos. Y como tú sabes, pues una de las detonadores de la crisis fue que muchos de los campesinos, agricultores, encargados de poner el arroz sobre las mesas de la gente, pues ya no les estaba pagando, porque básicamente los gobiernos Shinawatra pues habían abusado del poder del Estado y subsidiando, uh-huh, de forma populista para obtener apoyo de las clases campesinas, que se empezaron a arrancar dinero, y ya los campesinos últimamente no se les estaba pagando, entonces también estaban ya las protestas. El personaje de este señor Shinawatra es un personaje bastante interesante, ¿no? Mucha gente, bueno, a veces se lee que se le compara con Berlusconi. Se podría interpretar aquí, a lo mejor en el contexto mexicano, como domina los medios de comunicación con, por ejemplo, gente que conocemos muy bien como Carlos Slim. Así es. ¿Tú qué opinas? Yo quiero saber exactamente, ya tú que estás ahí, aprovechar, ¿qué siente la gente en general, la mayoría? ¿Cómo se siente al respecto? Si hay una mayoría camisa roja, hay una mayoría camisa amarilla. ¿Tú cómo sientes la calle, el día a día? Bueno, mira, ahorita realmente estamos en un pueblo ya. Ya nos vinimos a acabar el viaje, pero sí hay todavía protestas, aunque ya las están callando. Y se puede decir que lo que a mí me tocó leer y ver es que hay como un equilibrio de fuerzas. O sea, no ha habido, no le ganan las rojas, que son las de Thaksin, Shinawatra, a las amarillas, que son las que tienen que ver con las clases urbanas y con el rey, porque estas últimas también están siendo financiadas desde atrás de bambalinas con gente de dinero, pues para que no se vea que está realmente ganando el populismo de las camisas rojas, que quieren que regrese el tipo que les aventaba dinero. Y ese tipo que les aventaba dinero, pues no nada más aventaba dinero, sino que también realmente era un magnate de las telecomunicaciones, que, bueno, pues de alguna forma un oligarca que, pues sí, había estado, la gente, los otros empresarios no lo querían porque como que había él jalado para su lado y se había hecho populista pues para ser él el empresario mandón, y pues imagínate ya en el poder con ese sistema, creo que poco a poco lo alejó de las clases medias altas, que tienen técnicamente más lealtad a la nación. Bueno, ya sabes que eso se prostituye nada más cuando el dinero llega a hacerlo. Pero a lo que quiero decir es que Thaksin Shinawatra, de alguna forma, vendría originalmente de estirpe, pero él busca separarse de la misma, pues para llamar la atención, ser políticamente más carismático, y de hecho otra teoría es que buscaba robarle cámara al mismo rey. Ahí le encuentro otro parecido a Berlusconi, como menciona Ana. ¿Eh? Que hay otro parecido ahí con Berlusconi, como menciona Ana. Y nada más para darle un poco de continuidad a lo que estás viendo tú en la calle, ¿qué percibes más? ¿Existe una violencia todavía muy latente en la ciudad o se desplaza más hacia la zona rural? Hay que moverle ahí el micrófono que te estoy viendo a ti. Particularmente mal. Una disculpa. Te mencionaba que quería solamente continuar un poquito con lo que estás percibiendo en la calle. ¿Se percibe mucha violencia en la ciudad? ¿Se desplaza más la violencia o el malestar hacia la zona urbana, rural? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo lo estás observando? Mira, muy buena pregunta. Mira, de hecho, ya las protestas en la ciudad ya las calmaron a guarrazos, como estamos acostumbrados ahorita en México. Y lo popular en campo ya también lo están calmando, porque lo que hizo la Junta la semana pasada fue anunciar que se le iba a pagar dinero que se le debía al campesino que estaba empezando a mover el pandero en el campo y que estaba yendo a la ciudad a protestar. Entonces realmente las protestas ya se calmaron en Tailandia, para no ir tan lejos. O sea, está militarizado el país. Entonces, esto quiere decir que ya se está la primera fase de calmar a la gente, pues ellos se llaman la reconciliación nacional. ¿La reconciliación? Nacional. Nacional. Y para ser específico, lo primero que hicieron fue entrar al Parlamento y sacaron a los principales políticos, o sea, los primeros principales partidos, y los metieron en una mansión, obviamente bien resguardada. Perdón, te escuchamos un poco mal, Juan Carlos. ¿Los metieron en dónde? En una casa, en una mansión. ¿En una mansión? Ok. Sí, o sea, acá para los políticos. Y haz de cuenta que los tienen sentados enfrente unos de otros. ¿Como un careo? Niños chiquitos. ¿Como si fuera un careo? Sí, como niños chiquitos, para que se vuelvan a querer el cariñito. Ya. De que se den la mano y de que... O sea, haz de cuenta que lo que estás viendo tú aquí es la implantación del patriarcado. Ya. O sea, la junta es la... El rey. Ajá. Y sienta a los hijitos, el hijito de los juguetitos, y no supiste jugar a la democracia, y te voy a retirar el orden constitucional, y voy a arreglar las cosas mientras se calmen, y a veces te suelto otra vez los juguetitos una vez que sepas y aprendas a jugar. Esto te digo, porque realmente no lo dicen así. Juan Carlos, ¿pudieras repetir, por favor? Te escuchamos muy mal la última parte. O sea, que lo que hizo el rey de las bambalinas fue retirar el poder político para, como si fueran niños chiquitos porque no supieron jugar a la democracia, para evitar un sistema oligárquico como vemos en México. Bien. Para que Sinaguata, compañeros, se hagan como Carlos decía. Y para que no opaquen al rey. Nada más, igual la institución, la monarquía. Aunque no te estén diciendo la monarquía, pero están haciendo directamente ellos. Claro. No sé si me expliques. Sí, sí, de alguna forma son los que tienen la capacidad de operación política para realizar ese tipo de maniobras, ¿no? Así es. Ahora, un apunte, no sé si lo consideres relevante, pero aún a pesar de la cercanía que tiene Tailandia con Malasia y con Singapur, perdón, con Indonesia también, es un país en donde el Islam no figura realmente, ¿verdad? Bueno, sí, ¿sí? Hay como un 10%. 10%. No más, viven al sur del país. Ok, lo más cercano. Y de hecho, ahorita hay una insurgencia. Hay focos de infección y ha habido bombazos, bastantes, unos 10 en el último año, y está tratando de llamar la atención y aprovechando en lo que está sucediendo. Pues hay un movimiento separatista ahí que tiene tiempo y que, bueno, de hecho, Taksin Shinawatra calmar violentamente, ¿no? Es justamente cerca de la frontera con Malasia, ¿verdad? Sí, así es. Okay. ¿Consideras que hay alguna o algo interesante, algo que tenga que ver en que esta insurgencia en el sur del país sea donde existe la mayor predominancia del Islam? ¿Hay alguna relación? ¿Existe qué, perdón? ¿Donde hay más personas adeptas al Islam? ¿Hay alguna relación? ¿Hay algún ingrediente religioso en esta insurgencia? Pues mira, ya sabes tú que la religión se utiliza para la política cuando la necesitas. Uh-huh. Como vimos en el triunfo de Modi en India, realmente pues no lo hacen en nombre del Islam, no es un Boko Haram, pero pues sí técnicamente tú, la religión acaba pues legitimando tu cultura. Exacto. Entonces, como no se les hace caso, pues realmente utilizan la religión como diferenciarse. Pero no están buscando un Estado Islámico, un califato o algo así, ¿no? Perfecto. Es un país... Sí, claro, te iba a comentar que... pues es, evidentemente ya lo sabemos que es un país muy conflictivo, que lleva un historial de golpes de Estado continuos. Lo interesante me parece que es que Shinawatra se le acusa como gobernar a Tailandia como si se tratara de una de las compañías que él ha creado como un empresario. Sin embargo, es el único gobernante que ha democráticamente ha conseguido concluir los 4 años de mandato. Imagínate, qué barbaridad, ¿no? Qué inestabilidad. ¿Por dónde crees que sea más fácil encontrar una estabilidad para ese país? ¿No será por ese lado, sí, quizá? Bueno, mira, la ironía es que sí es cierto. Por un lado, democráticamente llega. Pues como te digo, pues ha movilizado a las masas. Pero también es cierto que, como tú sabes y como estamos acostumbrados en México, pues el neoliberalismo tiene muchas máscaras. Así es. Entonces lo vimos con Peña Nieto y lo vimos con otros gobiernos, donde pues el PAN, por ejemplo, que son neoliberales igual, pues utiliza el populismo, como lo vimos con Calderón o con Chipina. Y es una mezcla venenosa de, por un lado, neoliberalismo, que por ejemplo Shinawatra obviamente la utilizó, y por otro lado la mezcla con el populismo, que en Tailandia escarbó un pozo que no gustó a las clases tradicionales, y que yo creo que por ende, por un lado, aprovecharon pues para que el rey siguiera teniendo relevancia, y por otro lado pues para que lo tradicional no perdiera relevancia también, o sea, la gente establecida, y que se den cuenta pues que el populismo, cuando les beneficia a ellos, pues qué chido, pero cuando no, pues hay que resetear todo, pues para ver si en el reseteo nos veremos beneficiados. No sé si me explico. Bien, Juan Carlos, aprovechamos para hacer un corte musical y volvemos contigo. Muchas gracias. גל הצלה לכל ילד וכל ילדה, גלגל הצלה לכל דור הולך וכל דור בא, אמרו לפחד לא, אמרו לחולי לא, אמרו לצער לא, אמרו לעוני לא, גלגל הצלה כל ילד וכל ילדה, גלגל הצלה לכל דור הולך וכל דור בא, אמהות שרות ילדים שרים, שירו שיר לחיים, ריקדו ריקוד לילי, גלגל הצלה, אז זה זה children, the children of Africa. This is for the children of the world. This is for the future, the children of Africa. This is for their future, the children of the world. Vana vedu isungati vabatei muma woko edu. Ngati vapei rudo rucheko nerusimo. Dai tazwa chichemo chamo vana vedu ve Afrika. Ngati vapei masimba, ngati vapei kamasimba. This is for the children, the children of Africa. This is for the children of the world. This is for their future, the children of Africa. Buenas tardes, estamos en Global Es, que el día de hoy, como les comentábamos al inicio del programa, está transmitiendo simultáneamente desde Tailandia y desde Monterrey, Nuevo León. Está con nosotros Ana Fernanda Cadena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Juan Carlos Guerra, que está en Tailandia, lo vamos a conectar con él ahorita vía telefónica, y está cubriendo el golpe de estado en Tailandia. Aquí estoy, ¿me escuchas? Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias otra vez por tu... por tu cobertura desde allá. Estábamos platicando acerca de cómo se vive este golpe de estado en la calle, ¿verdad? Sí, como te dije, ya medio lo calmaron. Y de hecho, la última más sonada fue un académico muy importante que estaba dando ahí un speech. Estaba básicamente diciendo que porque estaba mal, que no iban a lograr nada con el golpe de estado y bla, bla, bla. Y en plena conversación, en vivo, entró el ejército y nos sacaron a la fuerza. Wow. ¿La leyeron sus derechos? Probablemente no. ¿O no? No, ya no me tocó, pero... no sé si tenga, no, porque... derechos a estas alturas. Ahorita comentábamos, Ana estaba comentando el dato que el país lleva, ¿cuántas constituciones? 20 constituciones, es increíble el dato, realmente, desde el 94, no, discúlpame, sí, lleva 20 constituciones. En 80 años, ¿verdad? En 80 años, exactamente, que es una barbaridad. Cada 4 años, y cada administración. Y 12 golpes de estado en esos 20 años. Así en es. Esos 80 años. Así es. Bueno, probablemente no había Miranda para leerle, ¿verdad? No había. Mira, algo importante es que algo que me hizo también como corroborar que el rey tiene la mano aquí es que el militar, pues si tú llegas y haces un golpe de estado, pues remueves la constitución y pues es un gobierno militar. Pero pues, técnicamente, si tú eres un militar, pues le sabes a los catorrazos y no le sabes a las finanzas y a la economía. Uh-huh. Y saben de poder, eso sí, los militares, ¿no? Así es. No son administradores, pero saben de poder. Así es, pero ya cuando sale el militar, el general, en la televisión, obviamente ellos bloquearon el 90% de los canales y dejaron dejaron las telenovelas para que continuara la fantasía. Hace cuenta que se empezó a dictar un programa tecnocrático. Okay. Del gobierno. Wow. O sea, entonces, para mí la paradoja fue, si una semana antes habían dicho que era de un rollo militar, pues cómo de repente tienes a un general hablando de que qué pagos iba a hacer y qué facturas estaban pendientes, ¿no? Wow. Entonces empezó a decir que se iban a pagar a los campesinos, empezó a decir que se iba a tratar de ir en contra de los monopolios y que si fuera necesario iban a meter un control de precios. Imagínate, o sea, está increíble. Un freno al mercado empezaron a decir que... Y en la televisión donde ponían a esta persona hablando, ponían como cuadritos abajo también de video, con trenes de alta velocidad y... O sea, estaba hablando de a largo plazo qué iban a construir y qué infraestructura. El mismo general que una semana antes había levantado la Constitución. Les interesa entonces, mucho hablar de progreso, de desarrollo, es un poco propaganda, ¿no? Así es una propaganda, pero lo interesante es, pues que haz de cuenta que si tú quieres una analogía con México, las reformas estructurales, entre comillas, ajá, pues las está llevando a cabo posiblemente el rey. Wow. ¿Quién será el rey aquí en México, eh? Pues sí tenemos una monarquía también, nada más que, pues ahí sí se le eligen en la política, ¿no? Exacto. Bueno, que como hemos mencionado aquí en el programa, tenemos votaciones más no elecciones, ¿verdad? Así es. No cualquier ciudadano puede ser, puede estar en la boleta a la hora de los comicios. Exacto. Pero déjame continuar con la analogía de la tecnocracia, porque pues aquí por lo menos yo sí sentí que esas reformas que quieren hacer, pues yo creo que ha de ser el rey. Porque pues si tú ves que está viendo el rey, que la oligarquía no hace las reformas, pues porque están muy preocupados por su billete, uh-huh, y que no están invirtiendo en la nación, que si tú te pones a ver en una monarquía, pues esta es una monarquía, o sea, es el reino de Tailandia, uh-huh, pues yo creo que el rey quiere para sus hijitos desarrollo. Así es. Entonces levantas el poder porque pues viste que no pudieron, porque se están enriqueciendo, porque separaron a la sociedad, porque hay ricos y pobres, excesivo, metes la mano, le recoges los juguetes y pues tratas técnicamente de tú darle una visión a la sociedad, porque de hecho aquí el rey, ahorita te voy a platicar algo que no me lo vas a creer, tiene un poder y una lealtad impresionante. Entonces, el señor es una autoridad moral, entonces. Es una autoridad moral increíble, hay pósters de él en todos lados. Wow. Y bueno, es un país muy nacionalista, y aquí el nacionalismo, como en la antigüedad, pues está relacionado al patriarcado monárquico. Uh-huh. Esto es todavía un ejemplo. La semana pasada estábamos en la segunda ciudad, se llama Chiang Mai, y estábamos en una especie de San Pedro de Pinta. También un cuadrilátero público delimitado por el Estado, uh-huh, para el goce de la ciudadanía. Uh-huh. O sea, las calles no son del público, como en México, sí, sino que el Estado le tiene que venir a decir, te voy a abrir un espacio para ti, para que te diviertas. En un horario específico, ¿verdad? Resguardado y militarizado, uh-huh, ¿sí? Mientras te diviertes y gozas de tus libertades. Y nos tocó un domingo, de hecho, así un mercadito, y un altavoz, uh-huh, una voz muy dulce de una niña que estaba leyendo como que una especie de las razones por qué el Estado organizaba el mercado. Uh-huh. Y una vez que terminó este discurso, la calle estaba llena, ¿eh? Wow. La calle estaba llena de turistas y de locales. Y a la hora que empezó el himno nacional de Tailandia, hace cuenta que la calle se paró, como si estuvieras jugando este juego de freeze, uh-huh, que detente. Wow. Y yo no sabía si estaba en la película de Matrix o qué, pero de repente todo el mundo se detuvo en su lugar y se callaron la boca. ¿Eso tú crees y que es...? Y hace cuenta que... Ah, discúlpame, ¿eh? No, continúa, ahorita te hago la pregunta. Okay. Y hace cuenta que pues yo me sentí chistoso porque pues ya no podía hablar y nada más la gente nos veíamos las caras y todo paralizado hasta que se acabó el himno, uh-huh, y continuó la vida normal. Pero eso es lo interpretarías como algo que está sucediendo por la actualidad, por el momento en que se está viviendo, o es no, algo como que se suele hacer ahí en ese país, se suele era detener, se suele realmente, sí. Es parte de su cultura, ¿verdad? Es cultural, ajá. Es parte de su cultura y te habla del, pues digo, para mí excesivo patriotismo, uh-huh, O sea, es el otro extremo. En México, pues, está lindo, nos estamos riendo y picando el buche. Nada más en primaria nos quedamos calladitos, ¿verdad? Así es. En la asamblea. Están sometidos como si fuera una deidad, ¿no? Y de hecho te comento, hablando de deidades, que me tocó meterme aquí, hay monasterios y hay templos. Ya hicieron un mercachifle del budismo. Y están los militares adentro también de los templos. Wow. Sí. ¿Hay clero organizado? ¿Hay más de una corriente de budismo? Sí, hay más de una corriente de budismo, pero realmente la que predomina es el Theravada. Uh-huh. Que es la que más le combino aquí al rey, porque pues es el que puedes tener al Buda ahí de oro. como figura monoteísta. Ajá. Como un dios, del cual realmente pues se supone que tú eres el monarca que lo patrocina. Uh-huh. Y por ende pues te conviene. Y, pero hay un clero organizado, bueno, desde el siglo XIII realmente, y ese clero organizado es parte de la organización del Estado y tienen que responder al rey. ¿Y por qué les meten militares? Porque ya sabes tú que como ellos se supone que defienden la religión, uh-huh, pues a la hora que ven que algo es injusto, pues levantan la mano. Claro. Pues y ellos se han puesto violentos, entonces quieren evitar eso a toda costa. O sea, evidentemente estamos viendo una monarquía con mucha fuerza y mucha influencia todavía, ¿no? No es como en el caso español, uh-huh, que ya se está viendo un colapso, una destrucción. Ya está caducando, ¿no? Bueno, es probable que continúe la monarquía, pero hay la juventud en España sí tiene mucho resentimiento o está muy en favor a otra república, una nueva etapa sin monarquía, y eso a mí se me hace interesante. Allá evidentemente es un caso completamente opuesto. Sí, no quiero sonar muy eurocéntrico, pero ahorita Europa es un desastre, pero pues sí podemos decir que la mayoría de los países tienen la monarquía nada más en ceremonia. Así es, aunque es caro mantenerlos, ¿no? Es caro mantenerlos, y ya hubo un referéndum. Ya no cuadra porque pues están pobres. Así es, y hay serios cuestionamientos y la gente pide un referéndum, ¿no? Para saber si vale la pena seguir teniendo ese teatro. Ese espectáculo de tanto abolengo y tanta tradición, o si ya no es práctico hacerlo a la luz de que hay muchísima gente que está en la calle, muchísima gente que está en paro desde hace muchísimo tiempo, y de que la gente está perdiendo su patrimonio en todo el país, ¿no? Exactamente. Bueno, y si tú comparas pues la monarquía de Dinamarca y de Holanda, pues no cala tanto pues porque son ricos. Uh-huh. Y te puedes dar el lujo de que salgan ahí ya no sonrisas. Pero pues acá tienes un pelado que parte de hipócrita por andar cazando rinocerontes y apoyando a la filantropía. Elefantes. Sí. Así es. Pero en el caso español también, el dato lo interesante también creo que es que la monarquía y el rey este en particular representa como una continuidad de esa transición que realmente se quedó en transición. Así es. Es incongruente hablar de una democracia cuando tienes una monarquía. Entonces ese limbo es lo que ya está calando mucho, ¿no? Molesta también mucho, que recuerda mucho a la época Franco posfranco. Pues sí, digo, ya somos más hipócritas, pero aquí pues tampoco yo voy a aplaudir una monarquía clásica como la que estamos viendo. Claro. Entonces, aquí en Tailandia. Uh-huh. Entonces, lo que quería decir es pues que sí creo que, digo, obviamente aquí los asiáticos ya se supone que van siguiendo en fila al sistema europeo, algunos. O sea, no los chinos, pero Tailandia pues sí se supone que se va occidentalizando. Entonces, pues en ese sentido la monarquía y lo que está haciendo pues sería arcaico, ¿no? O sea, ¿cómo que de repente no te gustó cómo gobiernan y ahora les quitas los juguetes o qué? Así es. Entonces, pues yo no le aplaudo, ni menos que militaricen. Entonces, ya para hacer una analogía con lo que sucede en México, pues en México lo que tú ves es que las reformas estructurales, entre comillas, pues no van en línea con un rey, sino que van en línea con las corporaciones, lo cual está peor. Uh-huh. Entonces lo que quiero tratar de decir ahí es que por lo menos pues el rey se cree el dueño de la tierra y cree que las reformas son necesarias para la gente, posiblemente. Uh-huh. Plausiblemente. Pero pues acá en México, pues oye, ¿las reformas para quién son? No, es para hacer más negocio. Para hacer más negocio. Uh-huh. ¿Y para qué militarizas? Pues para que el dinero entre. Así es. ¿Y para qué haces las reformas? Pues para eficientar la corporación y el neoliberalismo. Uh-huh. Entonces yo creo que aquí me cayó el 20, pues porque me guste o no la monarquía, pues por lo menos creo que está trabajando para la gente a largo plazo. ¿Qué es exactamente? Si puedes nada más así como, así, puntos así muy marcados, muy puntuales, ¿qué es lo que propone, qué reformas o qué cambios propone la monarquía? Que tú creas que es más beneficioso que el modelo corporativo, como tú lo planteas. Cuidado, lo que traté de decir es de que los militares no saben de política y economía. Exacto. Y que están siguiendo un plan del rey, pero que esto no es público. Uh-huh. O sea, esto que te digo yo de que son reformas estructurales y que el militar estaba hablando y había un tren bala al lado en un dibujito, pues es lo que yo creo que el rey quiere para el pueblo. Así es. Pero que como la gente del poder, la política no pudieron porque están muy engolosinadas con la lana, pues que el rey tuvo que meter la mano pues para que las cosas se hagan. Okay. Eso es lo que trato de decir. Okay. O sea, no te puedo decir que públicamente ya se dijo. No, pero es la tesis, pero sí, es la tesis que estás comprobando, ¿verdad? Con estos hallazgos. Y sí, sí, si tú checas realmente Facebook, Wikipedia, tú ves que la lealtad principal del ejército es el rey. El rey. O sea, el rey. Sí, exactamente. Paga. Acuérdate que el rey tuvo que fundir su espada de oro para pagar en oro a los militares en el siglo XIII, para poder profesionalizarlos. Entonces, a partir de ahí, tienes tú una lealtad a quien les paga en oro. Y ese es el rey. Exactamente. Oye, y hablando de la corporación de Shinawatra, que se llamaba la corporación Shin, que ahora se llama InTouch PLC, esta compañía es muy grande y tiene un alcance mucho más allá de lo regional, ¿no? Tengo entendido sí, que incluye... De hecho, Sí, para seguir con lo de Berlusconi, que me preguntaba Ana hace rato, pues de hecho yo vine a Tailandia en el 2003, hace 11 años, y no había la penetración de las medias de comunicación a la occidental, o sea, como estamos acostumbrados, como hay ahora, y tú ves realmente ya esta forma de vida de consumo y de aspiración. Tú ves las chicas Pantene, ¿te acuerdas? Que movían en la cabellera de oro. Ahora las ves acá en Tailandia. Wow. O sea, ya le están vendiendo aquí al tailandés que es insuficiente con su budismo. Y en ese sentido es que se han enquistado las corporaciones mediáticas. Y está penetrando la estética occidental. Está penetrando bastante fuerte en Chiang Mai, en Bangkok, en otras ciudades. Y una de las principales cosas que tú ves simbólicamente que hizo el ejército fue bloquear la televisión, como para dar a entender de que, a ver, esos juguetitos son secundarios. Aunque sí las novelas, pues no las quisieron quitar, porque tú sabes que venden muy bien, ¿no? Así es. Entonces dejaron tres canales de 30, y en esos tres canales, pues te venden pura soncera. El himno nacional en uno, te venden la novela en otro, y en otro pues está nada más ahí una pantalla negra, ¿no? ¿Es televisión del Estado allá también? ¿También existe? Sí, hay también televisión del Estado. Ok. Muy interesante. Ahora, acerca de la penetración de la estética occidental que comenta Ana, ¿es un país en el cual se bloqueó nada más la televisión o también se ha bloqueado algunos sitios de internet como China, por ejemplo? ¿El gobierno chino bloquea algunos sitios? No, fíjate, aquí, bueno, me tocó ver en el anuncio del general que estaba preocupado por la propaganda de los medios estos de internet. Ajá. Pero no le metieron la mano completamente. Okay. O sea, no hay una censura. Sí, bueno, sí dijeron que iban a ir en contra de sitios específicos. No me voy a parecer a Peña Nieto, ¿no? Pero no abiertamente han logrado, y luego aquí estamos checando computadoras todos los días y no han podido o no han contratado a la gente adecuada, yo creo. Bueno, creo que el primer servicio que bloquean o que un gobierno intenta detener es Twitter, ¿no? Por la capacidad de transmisión de la información. Así es. Exactamente. Más que nada están cayéndole a la gente que como los de Veracruz, a los que tuiteaban, ah, y sí, les dan un recordatorio de cómo está la cosita. Que el gobernador los metió a la cárcel por tuitear de broma que había habido un incidente, ¿no? Sí, pero déjame enfatizar, por favor, antes de que... ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 minutos. Déjame enfatizar, por favor, mucho eso. No estoy de acuerdo con la monarquía. No te puedo decir, no tengo la evidencia 100% de que el rey está haciendo todo, pero sí parecería que o el ejército quiere tener la mano completa o están trabajando para alguien, pero de que hay una intención de reformar estructuralmente al país para algo, eso no me quedó duda. Porque aparte dijeron que iban a hablar de mercados financieros, que querían que regresara la inversión, que querían recuperar el turismo, y de hecho ya han estado aflojando un poquito el curfew, ¿cómo se dice? El toque de queda en los lugares turísticos. Y eso sí quiero hacer el contraste con México, que allá no están trabajando para el pueblo. O sea, que quede claro. Y te lo podrán decir que sí, y te podrán decir que a largo plazo es mejor que haya orden, ¿estoy de acuerdo? Uh-huh. Pero de que las corporaciones privadas vayan a aflojar en todo sentido para la distribución o para que haya reglas o para que vuelva a jalar la cosa, eso yo no estaría muy seguro. Porque si vemos lo que ha pasado con Occidente, y me refiero a Estados Unidos, a Europa y a México, es que exactamente lo privado se salió completamente de control de lo público. Así es. Y por ende, no hay quien le meta la mano a lo privado, pues no para que distribuyan tipo Robin Hood, ¿no? No. Pero para que básicamente se vuelvan a meter al redil y que la comunidad pueda volver a subsistir. Así es, no darle todas las libertades para que puedan depredar a diestra y siniestra, ¿no? Así es. Entonces lo que tú tienes en Occidente, México, Estados Unidos, Europa, es que lo privado le ganó a lo público ya. Uh-huh. Uh-huh. Aquí estás viendo tú, yo creo, una intención del público mayor, que es el rey, para tratar de mantener las cosas dentro de lo público. Y que no se privatice, bueno, esto obviamente es una especulación mía. Uh-huh. Pero que no se privatice tanto al grado de que pues ya no tengas relevancia tú. Claro. Y este proceso pasó en Europa, ya sabes tú, en la Edad Media, en el siglo XIII. Así es. Pues tú tenías realmente que había un emperador que porque le dio chance a los reyes de feudalizar los espacios, o sea, digo, oye, pues tú ahí trabájame la tierra, o sea, a la hora que los reyes hicieron negocio, pues dejaron irrelevante al emperador. Y ese fue el feudalismo. Así es. Entonces realmente yo creo que aquí está el rey tratando de pues darle todavía una continuidad a la institución monárquica. Que de hecho si tú ves, pues su hijo es el que sigue. Entonces, pues, qué mejor, ¿no? Claro, continuidad. Continuidad. Así es. A ver si se aporta un poco de estabilidad al país, sea el lado que sea, ¿no? Pues sí, porque pues aquí son muy comunitarios. O sea, la gente es muy patriota y los despuntes... Tú los ves en las ciudades grandes como en Bangkok. ¿Los ves tan absortos y tan preocupados por el Mundial de Fútbol como que estamos aquí en México? No, pues ni siquiera creo que fueron. Pero no, aquí están tirando patadas y codazos. Muy bien. No, aquí no están preocupados por eso. Oye, y también hemos comentado muchas veces en el programa que aquí en el caso de Monterrey, Nuevo León, tenemos... voy a hacer la lista otra vez, aunque suene cansado, pero no deja de ser algo impactante. Tenemos patrullando la ciudad a fuerzas federales, a fuerzas estatales, a fuerzas municipales, al ejército, a la marina y a nuestra flamante fuerza civil. Ese tipo de espectáculo lo presencias tú ahorita también en un estado que está en ese proceso tan difícil. Fíjate qué buena pregunta. Realmente yo quiero enfatizar que cuando un policía local trae una ametralladora, pues de facto es un militar. Así es. Porque cuando tú estás realmente permitiendo que todas tus fuerzas de Estado carguen armas largas... Automáticas pues también, ya centralizaste el poder. Así es. O sea, ya dividiste, ya hiciste que la línea que separa la persecución de crímenes menores y de crímenes de Estado... Así es. Ya no existe. Totalmente. Acá no, acá todavía ves tú tránsitos y ves policías que no están armados... Uh-huh. Y ves claramente al ejército vestido de camuflaje. O sea, no han centralizado el poder. No les han dado armas a todos. Como ya hicimos nosotros en México. Y no hay corporaciones privadas también patrullando, ¿verdad? Como aquí tenemos. No, no las he visto. No, no he visto ya coches que ya no sabes ni a quién responden con la máscara, con la lámpara roja ahí. Exacto. Para este lado, que estamos en la Edad Media, México. O con algún logo corporativo, violando las leyes de tránsito. No, bueno, sí vi en las ciudades grandes que los hoteles, pues sí tienen la seguridad esta de Securitas. Uh-huh. Pues que es una empresa de guardias a nivel mundial. Así es. Pero no traen una ametralladora, ¿no? Así es. Como Colombia, como México. Perfecto. ¿Algo más con lo que quisieras cerrar el programa, Juan? No, pues nada más dar las gracias. Realmente, bueno, al final ahorita estoy, ya está amaneciendo, y pues no veo más que un río, veo la naturaleza. Aquí realmente en este pueblo no hay tanta milicia, y pues realmente yo podría estar amaneciendo en México, porque pues la tierra y la geografía y los pueblos somos lo mismo. Al final es el Estado el que hace las cosas distintas. Y bueno, cuando regrese a la ciudad para volar de regreso, pues veré el aparato de seguridad, como de alguna forma nos está pasando allá. O sea, tampoco se militariza todo, sino lo que se hace es llenarnos de miedo a través de la televisión. Y creo que si queremos recuperar la paz, hay que apagar la televisión, alejarnos de esto, este aparato de seguridad, y tratar de refugiarnos en la naturaleza o en nosotros mismos, porque la gente en el poder está convencida de que es la única forma de recuperar la paz, entre comillas. Uh-huh. Y que bueno, pues hay que tener también mucho cuidado, porque pues los impuestos siguen subiendo y se siguen yendo a la seguridad, entre comillas, y pues hay que preguntarnos hasta cuándo, porque la educación y la cultura han sufrido en México. Así es. Y pues hay que empezar a ver hasta cuándo, porque pues si queremos tener comunidad y otra vez país, pues hay que empezar a ver que hay que equilibrar la nave. Uh-huh. Porque bueno, pues así, si queremos seguir buscando enemigos y chivos expiatorios, uh-huh, pues qué fácil es apuntar dedos para siempre. Claro. Ahora, entonces, bueno, espero que haya servido de algo esta comparación, y pues que abramos los ojos a las corporaciones en México y cómo financian a nuestros gobiernos, cómo de alguna manera guían las reformas estructurales, entre comillas, que hemos visto que no van más para que enriquecerse. Sí, a veces hasta las redactan ellos mismos, ¿no? Las corporaciones. Así es. Como el famoso caso, de la ley de Televisa, que le llamaban, a la ley de telecomunicaciones, así es, que fue redactada en una computadora con una licencia del paquete de procesador de textos a nombre de la corporación de Televisa. Así es. Ese era el documento que estaba manejándose en el Congreso. Así es. Se redactó con una computadora. Nada más cerrar con la comparación de que pues el feudalismo de aquí es una lucha entre lo público y lo privado, y el de allá pues ya es lo privado poniendo nada más la fachada pública para que aparezcan en nombre como legítimos constitucionales. Uh-huh. Pero realmente de facto pues gobiernan de forma dura y de forma privada. Eso ya sería lo que sintetizo, lo que yo veo en mi país. Y bueno, espero que abramos los ojos a tiempo y nos damos un abrazo a todos. Sí. Muchas gracias. Excelente. No, a ustedes. Juan Carlos, pues muchas gracias por tu cobertura desde allá. Te estamos esperando pronto por acá y sigue disfrutando el viaje. No, los espero a ustedes en otras 3 semanas. O sea, 2 programas más grabados y luego en 3 semanas otra vez para reportar desde Camboya y Malasia para ver cómo está la cosa por allá. Uh-huh. Y luego nos aventamos uno último antes de regresar de Japón para ver cómo va la arma nuclear allá. Perfecto. Te agradecemos mucho. ¿En qué áreas de Japón vas a estar, Juan Carlos? Pues voy a la capital, voy a Kioto, voy al norte, voy a Hokkaido. Hokkaido es una isla, ¿verdad? Es una isla al norte de lo de Fukushima. Ajá, okay. Mantente alejado, por favor, de allá. Voy a ver qué está pasando con lo de la energía, la migración. Ahora parece que están soltando ahí lo social, y hay que ir a ver, hay que ir a reportar desde allá. Al parecer hay algún fenómeno interesante. Creo que, no sé si sea solamente una nota propagandística en internet o sea algo real, pero al parecer hay ciudadanos de la tercera edad que están siendo voluntarios para limpiar algunas zonas de Fukushima, ya que la radiación afectaría sus organismos dentro de varios años, y ellos sienten que vale más la pena que lo hagan ellos, que les quedan, en teoría, menos años que a gente más joven, ¿no? El honor... Sí, pero acaban de modificar la ley de servicio doméstico, de trabajo doméstico, y ya van a poder entrar los mexicanos a limpiar lo que queda ahí de radiación. ¿Quién se apunta? No le digan a Fox, ya porque... van a poder tener muchachos allá, y pues, si quieren ir a limpiar ahí el reactor, ya les van a pagar unas lanitas. En yenes. En yenes, y unos sushis ahí también, en una cajita. Qué afortunado. Qué afortunadísimo. Perfecto. Ana, perfecto. ¿Comentario final? Comentario final, pues no, yo la verdad es que me parece genial que estás ahí al pie del cañón y ya estoy ansiosa por escuchar más de tus viajes. La verdad es que encuentro muy, muy enriquecedor. Gracias. No, pues muchas gracias a ti, Cop Kun Cap. Y acá quiere decir gracias y ¿ya nos tenemos que ir? Ya. Bueno, pues les agradezco mucho, estimado público. No hubieron llamadas, ¿no? No. Es que estuviste muy intenso, Fabián. Estamos ocupando una línea. Estamos ocupando una línea. Una de las hablando dos contigo. Ah, ok. Te agradezco mucho, Ana Fernanda Cadena, por haber estado en el programa. A ti. Fabián Espinosa. Gracias. Y ahorita le agradezco, estimado público, y a Sergio Becerra. Estoy batallando con el blog por tanta seguridad que no puedo entrar ahora. Pero como quiera, estaremos actualizando toda la información próximamente. Les agradezco y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Radio UDEM 90.5.